con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Una terrible leyenda se hace realidad, ocasionando la más escalofriante aventura. Los lobos humanos. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Tífano observa con expresión fría a su hija Karen, quien permanece emocionada ante aquella lápida que marca el sitio exacto donde murió 10 años atrás su madre, Teres Jefflin. Y el viejo noble exclama en tono sombrío: No, no te atormentes más con los recuerdos, Karen. Sería prudente que olvidaras que tu madre murió precisamente en este sitio, aquella noche tormentosa que difícilmente podremos olvidar. Pobre mamá. Vamos, vamos, reacciona. Guarda en lo más profundo de tu alma el bello recuerdo de tu madre. Y prepárate, porque esta tarde conocerás personalmente a tu prometido, Lucas Van Toren. Karen se incorpora y sus claros ojos quedan fijos en el rostro demacrado de su padre. ¿Vendrá esta tarde? Sí, sí, ansía conocerte. Piensa que durante 2 años ha vivido pendiente de este momento en que regresas para confirmar una promesa de matrimonio. Karen se estremece. Hasta aquel instante empieza a darse cuenta que la situación es realmente seria. En su inconsciencia de juventud lo ha visto todo como un juego divertido. Pero ahora, con las palabras de su padre, se da cuenta que aquello es demasiado serio y demasiado formal. ¿Qué sucede? No parece animarte mucho la idea. Es que... pues no sé si ahora sea prudente hablar de ello. ¿Por qué? Han sucedido tantas cosas. Yo estoy francamente nerviosa y angustiada y temo no estar en condiciones de... Tal parece que no comprendiste mis palabras, Karen. Dije que te prepares a recibir a Lucas Van Doren, y en ello está bien clara mi absoluta decisión, que tú debes acatar como orden absoluta. ¡Papá! Y no hay más que hablar del asunto. Él vendrá a las 5 de la tarde... y deseo que lo recibas cordialmente, como se merece el hombre que ha de ser tu esposo. Me desconciertan tus palabras tan autoritarias. Tal parece que te olvidas que tengo derecho a decidir sobre todo, tratándose de algo tan importante como el matrimonio. ¿Decidir qué? Todo está decidido. Cuentan con mi anuencia para casarse. No hace falta nada más. Oh, papá, recuerda que no estamos en los tiempos en que se puede aceptar una orden Karen, así. No me gusta tu manera de pensar. Es que soy libre, papá. Acepto que durante 2 años he sostenido un compromiso con Lucas Van Doren, pero... Y aceptaste ser su esposa. Repetidas veces lo hiciste a través de tus cartas. Oh, sí, de acuerdo. Pero para dar el paso definitivo debo hablar con él, conocerlo, tratarlo. Ay, no sé, pero me parece demasiado precipitado el... Ni una palabra más, Karen. Todo está decidido. Debes acatar mis órdenes sin protesta alguna. Y Lucas Van Doren será tu esposo. Ese es mi deseo. Y tú debes cumplirlo como una orden. ¿Entendido? Sí, papá. Recuerda, a las 5 estará aquí. Estoy seguro de que sabrás hacer honor a tu linaje tratándolo como merece. Oh, sigue viviendo en el pasado. No considera que tengo derecho a decidir mi vida. Esto es horrible, horrible. Calimán y el pequeño Solín han llegado al sombrío salón de armas, situado a un costado de la gran sala principal. Un poco suntuoso, ¿verdad, Solín? Parece un museo. Hay armas por todas partes. Ajá. Una muy completa colección de diferentes adminículos creados por el hombre para matar al hombre. Se detiene para observar una panoplia que muestra el escudo de armas de los de Tífano. Sus azules ojos escudriñan cada signo de aquel escudo de nobleza. Observa, Solín. En la parte central del escudo hay la cabeza de un lobo. Es verdad. Se aprecia claramente la cabeza de un lobo. ¿Pero qué significará? No trates de buscar alguna relación con los lobos humanos, Solín. Simplemente que muchos escudos de la nobleza tienen como símbolos a diferentes animales. Cabezas de leones, águilas, jabalíes, tigres, halcones, en fin. En la antigüedad era muy común que los caballeros tuvieran como emblemas a diferentes especímenes de la fauna. Y no veo por qué debe causarte sorpresa el que el barón de Tífano en su escudo tenga el emblema de un lobo. Tal vez porque en esta región hay muchos lobos, ¿no? Probablemente, sí, sí. Y es realmente magnífico este salón de armas, que sin duda causaría la envidia del mejor coleccionista. Observa estas armas de fuego. Calimán se detiene ante un estante donde hay un sinfín de pistolas, desde las más antiguas, accionadas rudimentariamente, hasta las modernas, las automáticas. Magníficas armas. Mira, esta es una Luger. Y esta otra, una Kalman automática. Están cubiertas de polvo. Uh-huh. Sin duda que hace mucho tiempo que nadie las utiliza. Sí, sí. Espera. Sin embargo, aquí hay 2 armas que muestran huellas de haber sido utilizadas recientemente. ¿De veras? Sí, observa. Las cachas están limpias, sí. Ah, Salim, este revólver fue recientemente disparado. Aún conserva el olor de pólvora. Oye, ¿y no sería esta el arma con la que nos dispararon? Es lo que trato de investigar. Pierde usted su tiempo, Karima. Señor barón de Tífano. El extraño personaje está ahí, en el umbral del salón de armas, y avanza lentamente, con la mirada clavada en Calimán. El pequeño Solín retrocede nervioso, impresionado por la presencia de aquel hombre que a veces semeja a un cuervo humano. ¿Qué espera usted encontrar? ¿El arma con la que fue atacado? ¿Cree que esa pistola fue utilizada para disparar la bala que estuvo a punto de matarlo? Sí, ¿por qué no? Pienso que alguno de sus criados, un extraño, bien pudo llegar a este maravilloso salón a apoderarse de un arma para atacarme. Este revólver fue disparado recientemente. Exacto. Digamos que bien pudo ser el arma del agresor. ¡Qué necedad! No. Despreocúpese. Sé que no fue esta el arma utilizada y así... pues la dejé en su lugar. ¿Cómo puede saberlo? Simplemente porque no es del calibre indicado. La bala de plata que estuvo a punto de terminar conmigo es de calibre 9 milímetros y este es un calibre menor. ¿Es usted un conocedor? Sí, sí, tiene razón. Esa arma no fue utilizada contra usted porque fui yo quien la utilizó hace unos días. Disparé ese revólver repetidas veces y eso explica que tenga rastros de pólvora. ¿La disparó usted, varón? ¿Por qué? Como ejercicio de tiro únicamente. Debo advertirle que soy un apasionado de las armas. No, lo veo. Lo comprendo. Se ve perfectamente en esta sala. Solo un experto tirador es capaz de tener una colección tan asombrosa. Sin embargo, hay algo que me molesta, Calimán. ¿Sí? Su atrevimiento de venir hasta aquí sin mi consentimiento. Debo recordarle que aunque sea mi huésped, está supeditado a mis órdenes. La expresión del barón de Tífano es amenazante y sus palabras demasiado severas para Calimán, quien responde con serenidad absoluta. Y debo responder, señor barón de Tífano, que jamás acepto órdenes de nadie. Estoy en su casa, ¿de acuerdo? Y por tal motivo debo conservar mi situación de huésped. Pero no acepto prohibiciones, sobre todo cuando se me ha atacado violentamente y deseo descubrir al agresor. Es usted demasiado altivo y orgulloso. Espero que no le ofenda mi actitud. No. Me divierte. Hacía mucho tiempo que no estaba frente a un hombre como usted que sabe mirarme a los ojos y responder con altivez. Siempre he estado rodeado de imbéciles que tiemblan de solo escuchar mi voz. Los criados están acostumbrados a obedecer. Puedo seguir mirando sus armas. Calimán se ha apartado avanzando hacia el muro opuesto, donde hay una asombrosa colección de armas blancas. Dagas florentinas, puñales damasquinos, floretes y sables italianos. ¡Asombroso! Estas armas valen una fortuna. Este florete español data del siglo XIII y se llama Cobayo, que es el nombre del artesano que lo fabricó. Este otro es un florete italiano de la época de los grandes duques. Y fue el arma favorita de los Borgia, aparte de la daga florentina que sabían utilizar con tanto acierto. El barón de Tífano sonríe irónico, avanzando para reunirse con Calimán. Sus ojos verdosos brillan en expresión de furia contenida. Sus largos y huesudos dedos acarician un florete francés. ¿Es usted un conocedor de armas? Me alegra descubrir que aún existen hombres amantes de las armas. No, se equivoca, señor barón de Tífano. Yo desprecio todo tipo de armas. ¿Qué dice? Considero que es la mayor cobardía del hombre inventar y utilizar armas para exterminarse. Los valientes pelean, los cobardes rehuyen. Un antiguo proverbio árabe dice: si necesitas de un arma para defender lo que te pertenece, no eres digno de poseer nada. El barón frunce los labios en mueca de enfado. Sus manos se crispan en el pomo de un florete. ¡Qué absurdo! El hombre está hecho para la pelea, para imponerse, para vencer o ser vencido. De acuerdo, a veces las circunstancias obligan a pelear por defender una causa o implantar la justicia. Pero no es necesario utilizar armas, señor barón. Basta los puños y la inteligencia. Son dos armas invencibles. ¿Significa eso que usted no sabe utilizar armas? Digamos, un florete, un sable, una espada, una daga. Confieso que no tengo dotes de lidiador, aun sin embargo, sé manejar el florete, la espada, el sable. ¿Bromea? En lo absoluto, señor barón. Desde muy joven aprendí el manejo de todo tipo de armas blancas. Era requisito indispensable para graduarse en la Academia Militar de Saint-Cyr. ¿De veras? Sí, sí. Después aprendí a manejar el cuchillo y la daga entre las tribus nómadas del desierto. Igualmente fui adiestrado por tártaros en el uso del puñal. Y durante algunos meses que pasé en el África, los guerreros Mau Mau me enseñaron a utilizar el machete curvo llamado Dactar. El barón permanece inmóvil, impresionado por las palabras de Calimán, sintiéndose un tanto burlado. Sabe usted demasiado. Pero es más lo que ignoro. ¿Por qué la sapiencia del hombre es limitada? No así todo el mundo que nos rodea con sus insondables secretos. Calimán, me agradaría tener un duelo con usted. ¿Qué ha dicho? ¿Un duelo? Exacto. Me considero un hábil tirador de florete y me agradaría comprobar quién resulta vencedor. Creo que así saldría de una duda respecto a usted. Si todo en usted es teoría o realmente puede llevarlo a la práctica. ¿Aceptaría un duelo a florete? Los azules ojos de Calimán quedan fijos en el rostro demacrado del barón. Sus labios dibujan una sonrisa y responde: sería un placer para mí cruzar armas con el señor barón de Tífano. El reto está en pie. El barón y Calimán se miran fijamente como si cada uno calculara sus fuerzas y su habilidad. La expresión del hombre increíble es serena, contrastando con el gesto de enfado y orgullo del viejo barón. El pequeño Solín se muerde los labios nerviosamente. Esto se pone peligroso. El barón se siente ofendido y no sé de lo que sea capaz. Entonces, ¿acepta usted el duelo? Por complacerlo, sí. Además, creo que me hace falta un poco de ejercicio durante los últimos días. He estado inactivo y eso es malo para los músculos. Puedo decir otro tanto. Y en estos lugares no hay quien se atreva a cruzar armas conmigo. Así pues, tendré oportunidad de darle una lección. El barón desenvaina un par de floretes damasquinos y con movimiento violento arroja uno hacia Calimán. ¡Esa es su arma! La recia y musculosa mano derecha de Calimán atrapa el florete en el aire. Con la otra mano lo dobla, comprobando el temple del acero. Pero al mismo tiempo descubre... Señor barón de Tífano, este florete no tiene botón. La punta está libre. ¿Significa que es un duelo a muerte? ¿Se realizará un duelo a muerte con florete? ¿Es alguna trampa del extraño barón de Tífano? ¿Karim aceptará casarse con Lucas Van Doren, quien ha dado muestras de locura?